Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, o un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Hola, hola, hola. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Rodríguez, ¿estás por ahí? Estoy acá para llover, ¿cómo le va? Acá estoy. No estamos viviendo un otoño, ¿no es cierto? Mirá, por acá sí. Por estos lares. Está fresco. No, acá no. Acá hace 26 o qué sé yo qué cantidad de grados, un calor. Estamos en remeras, Oscar, en remeras. Mirá. No, los zapatos. No hace frío, pero no. Los zapatos y las medias me aprietan, Oscar. No. Y la vecinita de enfrente o el vecinito de enfrente me tiene loca de amor. Me da calor y loco de amor es parecido. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cómo vas por allí? Bien, bien, por suerte. Bien, ¿sí? Terminando unos estudios de salud, pero bien. Bueno. Es algo más o menos de lo que me esperaba. Y acá le estaba diciendo al Vasco cuando me llamó recién, hay una caravana. Ajá. Porque viste lo que es internet con el tema de encontrarte dónde vivís y dónde estás. Sí. Y te caen publicidades todo el tiempo. Y acá la publicidad es política y hay una ley de lemas que hace que haya 200 millones de partidos que terminen en un solo partido. O sea, un millón de lemas que terminan en una sola lista o dos. Ajá. Bueno, resulta que acá se pelean, es un pueblo chico el Trapiche, y ahí ya tenemos como 5 candidatos intendentes, 6, más o menos todos terminan tributando al mismo candidato gobernador. Ajá. Que es el Alberto, acá le dicen el Alberto. Ah, y está la caravana con bocina. Vuelve la familia, vuelve la familia Rodríguez. Sí, yo creía que no, que esta vuelta no. No, sigue estando ahora, no, obviamente que él no está, pero le dio la veña a otro, que ya lo escuché hasta el hartazgo. Claro. No voy a decir quién es, pero no importa. Pero pasa eso en los lugares, viste, donde uno está y te rastrea la Matrix. Sí, sí. Y te manda publicidades del lugar, así que pero, estoy bastante cansado. Oscar, ¿vos vas a votar ahí? No. No. Yo con el tema del documento, me lo dieron hace un par de semanas y no llego a estar en la lista. No casualmente en la lista, sino en el padrón. Porque acá parece que, viste, más o menos algunos se van acomodando. Acá somos pocos, porque yo soy de acá, ya tengo la dirección de acá. Somos pocos y nos conocemos. Entonces, ¿quién está de candidato? Fulano. ¿Quién es fulano? ¿Viste? El de la vuelta. Ah, mira. Bueno, por eso digo, somos, pero no. Pero no llego a votar esta vez. Pero no vas a votar ni en las PASO, en el caso que haya, ni en las definitivas, en octubre. No, yo para las próximas sí. Para estas PASO de este domingo. Se adelanta. Refiero a las elecciones presidenciales de octubre. Sí, en octubre estoy. Bueno. Bueno, igual no, sí, sí. No me digas a quién vas a votar, porque además no sabemos. No. Tampoco sabemos quiénes son, por otro lado. No. Estamos ahí expectantes a ver qué dice un lado y el otro. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios al respecto, porque viene como muy, muy, muy inquieto el avispero, el gallinero, no sé cómo queramos llamarlo. Viene como muy, muy, un revoltijo, parece, ¿no? Y tanto de un lado como del otro, ¿eh? De la Vos sabés que me hiciste acordar algo. Me quedé pensando los murciélagos, en la cueva, ¿no? Ellos viven en la cueva. Sí. ¿Por qué te pregunto, murciélago? No tengo idea. ¿Murciélago qué te remite a Batman? Batman es el multimillonario, sí. Que no tiene ningún poder, pero tiene plata. Bueno, hay un tal Mauricio, sí. Que dice, tengo un lado oscuro, yo soy Batman, dijo. A la noche salgo a combatir el crimen. Sí, después lo vamos a comentar un poco más, porque sí, lo del lado oscuro no se lo dijo él mismo a sí mismo. Pero no, pero hay otro lado oscuro, discúlpame. Es que el lado oscuro de Star Wars, que es el lado oscuro de la... Hay algunos Mauricios, nunca fue un nombre que me gustara demasiado, te aclaro, pero hay algunos Mauricios que no tienen casi el más mínimo sentido del humor, ¿no te parece? No, no, es cierto. En fin, vamos a dejar a los Mauricios por ahí ahora. Dale. Y vayamos a Horacio, a ver qué pasa. Dale, Horacio. Bueno, Horacio... siempre hablábamos esto de cómo cambian tan frecuentemente las baldosas de las veredas y qué sé yo. Sí, totalmente. Y hay una empresa que tiene que ver con eso. Y esta nota es de Guillermo Lavecchia, de Diario Tiempo Argentino. Sí. El gobierno de la ciudad, hay un lugar que es el Parque de la Memoria, que ya tiene unos años, que está destinado a la memoria de los desaparecidos y detenidos en la última dictadura cívico-militar. El que está en la costanera. Claro, exactamente. Bueno, ahí un observatorio por el derecho de la ciudad, ahí hizo una denuncia. El espacio gastronómico con vista al río se llama. Vos dirás, ¿qué es esto? Es un lugar privado, claro. Donde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del señor Larreta, que es candidato, uno de los fijos candidatos, casi diría, de la oposición, destinó 120 millones para construir ese espacio. ¿Qué es un restaurante? ¿Un restaurante? ¿Qué es lo que dice? Grande, claro. No, perdón, un resto. Un resto, sí, claro. Sí, hablar con corrección. Un resto, hay que hablar bien. Hay que hablar bien. Somos vecinos, claro. Somos vecinos y sabemos que son top. Bueno, la cuestión es que este emprendimiento que se supone privado, sí, lo pagó la ciudad de Buenos Aires, 120 millones de pesos. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer esto? Lo va a concesionar. Obviamente, ¿qué? Está bien que concesione algo para sacar unos pesos. Le va a sacar 250 mil pesos por mes. La empresa, ¿cuánto? Que pone 250 mil pesos por mes para un lugar tan grande, no es nada. Esta empresa no puso un peso, tiene la ganancia garantizada porque está en la costanera, como decías vos. Y vos viste, este periodista Guillermo Lavecchia empezó a investigar y es un ejemplo de lo que hace la ciudad de Buenos Aires con todos estos emprendimientos. Y hay otras cosas más que denunció la ingeniera María Eva Kousovitz, precandidata a jefa de gobierno por el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y es, bueno, es integrante de este observatorio por el derecho de la ciudad. El año pasado hay una disposición, la número 63, que decidió destinar 102 millones para instalar un espacio gastronómico con vista al río, para, bueno, el Parque de la Memoria, para vincularlo con el corredor Costanera Norte, Distrito Joven, viste que somos muy modernos. Ahora vos me dirás, te equivocaste, 102 millones, vos me dijiste 120 al principio. Sí. Pasa que hubo gastos en el medio. Le cambiaste el cero. Le cambiaste el cero. No, yo no. El lugar del cero, le cambiamos. No. Ellos le cambiaron el cero. Hay unos 18 millones más. Porque, viste, se fue ajustando. Claro, se fue ajustando. Viste, con la inflación y esto que el gobierno no puede controlar. No, claro. Costanera Norte vinculada con el corredor, con el Distrito Joven, esto es una movida del gobierno de la ciudad, y hay una empresa que se llama Kunumi Sociedad Anónima, sí, que está destinada a que se ponga a hacer comillas, digamos, de otra manera de decirlo. En total, la confitería terminó costándole al Estado porteño más de 117 millones, llegó a 120 millones. Claro. Vuelvo a repetir, este es un canon de 250 mil pesos por mes. Es una estupidez. O sea, decididamente es una estupidez. 322 pesos por metro cuadrado. ¿Cuánto? 322 pesos por metro cuadrado. Sí. El cálculo que sea eso. Claro, porque es un lugar grande. Bueno, no, claro, sí. Es una cargada, claro. Es un chiste, claro, ¿verdad? Bueno, Es un, sí, yo no sé si es un chiste, pero que se va a reír Kunumi Sociedad Anónima seguramente. Kunumi es una de las empresas amigas del macrismo, allá por el 2017, fue dirigida por Raúl Nicolás Orsini y luego por Alfonso Peña. Peña es egresado del Colegio Cardenal Newman, muy cercano a la familia Caputo, en fin. Orsini fue, mira, el primero, Raúl Nicolás Orsini, fue imputado por la causa Skanska y sobreseído por el entonces juez, después ministro de Seguridad y Justicia porteño, hoy intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Ah, sí, lo conozco. Sí, sí, bueno, claro, usted. Claro. Están bueno, todos ahí, empresa, en familia, va. Todo, claro, familia y amigos. Claro. La empresa luego remodeló el cuarto piso del ministerio. Mirá qué casualidad, el ministerio de Montenegro. Sí. Como una devolución de gentilezas, digamos, esto lo digo yo, remodeló el cuarto piso del ministerio. También tuvo como contador a Ángel Guidocchio, contador oculto de Daniel Angelici, involucrado en la investigación de redes facturas truchas. Sí. Vos sabés que hay algo que encontré, los bolardos que pueblan la ciudad. ¿Vos sabés qué son los bolardos? ¿Bolardos? Bolardos, sí, no, yo tuve que buscar qué era bolardo. Son esos especies de postes que sobresalen de la calle, que pueden frenar un auto o lo que sea contra una casa, un frente. Ah, es de seguridad. Esos amarillos. Esos amarillos, claro, tan lindos que son. Se bueno, llaman bolardos. Bolardos, con B larga, sí, sí, no sabía que ¿a era qué, eso. ¿A qué te hace acordar la palabra bolardo? Bolardo, sí. Y mirá, a bolazos, a mentiras. Claro, y también hay otra que a mí yo la asocié ver, rápidamente, boludo. Ah, bueno, claro, bolazos, boludo, sí, tiene mucho que ver, ¿eh? Claro. ¿Cómo, cómo? Bueno, tiene que verlo. Ahora, ¿quién todo. Es? La ¿quién, firma ganó. Perdón, ¿quién se adjudica? ¿Quién se adjudica esta palabra? ¿Quién es el boludo de esta historia, esta digo? No, nosotros, ustedes, digamos, de todos en realidad. Ah. Porque esta firma ganó millones de pesos en las citaciones para esto. Claro. Y acá viene otra de las cosas que te decía al principio de la hora, de las veredas. Rura que la administración llegó a destinar 6.000 millones de pesos por año. Ajá. 6.000 millones de pesos por año. ¿Mm? Y obviamente actualizándose porque como es la inflación de este gobierno. Claro, sí, sí. Bueno, Kunumi fue uno de los adjudicados, también aparte de estos bolardos que decía. Y en 2017, te digo cuánto, estos bolardos salían cada uno. Cada uno en 2017, ¿eh? Espérate que voy a anotar la palabra. La voy a anotar. Sí, sí, se escribe con B larga, ¿no? Con B largo. Bolardo, con B larga, sí. Bolardo. Cada uno cuesta hoy por hoy, cada poste de estos cada bolardo, que de fierro con sí. Cemento, cada bolardo le sale 50 mil pesos a la ciudad autónoma de flauta. Che, cuánto, qué caros están los bolardos. Bueno, es que también la inflación se aplica a los bolardos. Claro, y si los bolardos cotizan en dólares. Los bolardos deben estar también en algo. Fíjate si no cotizan en la bolsa. ¿En la bolsa cuál? ¿La nuestra o la de Wall Street? Ahí está la de Wall Street, ya, claro. Ya, bolardo. Ay, ya, bueno. Society. ¿Cómo se dice anónima? No sé. No, pero... no. Ya dejemos los bolardos tranquilos. Bueno, otra de las cosas que también construyó esta gente de Kunumi es la Villa Olímpica. Ah. Participó en el polo educativo del barrio Mujica, las viviendas container en la Villa 31. Ah, es buenísimo. La peatonalización de 11. Un montón de obras públicas. Qué cosa, aparte bueno. De las veredas. Claro. Bueno, te voy diciendo lo último. Sí, por fin. Para que nos demos cuenta, ¿eh? Sí, la Dirección General de Vías. Escuchá. La dirección, anotada al lado de Bolardo, pone Dirección General de Vías Peatonales. ¿De vía? Es el lugar. Vías Peatonales. Vías tiene Peatonales. Para 2023. Sí, Vías Peatonales, con fe corta. Sí, sí. Tiene para este 2023 un presupuesto de 18.944.000. O sea, más del doble que lo que va a infraestructura escolar. Ah, ¿y qué hacen en las vías peatonales esta dirección? Esto, están los bolardos ahí. Ah, pone bolardos. Las macetas, claro, las macetas, las baldosas, claro. Las pasadas peatonales. O sea, son especialistas en bolardos, va. Por ejemplo, por ejemplo. Exacto. Bueno, mira, hemos aprendido, hemos aprendido mucho, Oscar. Hemos aprendido. Lo que es Volardo y el modus operandi, que sabemos cómo es. Una empresa, de que es la corrupción de cero, digamos, de base. Sí, sí. Yo te doy una concesión, viste, de 10, decime que sale 14, vamos y vamos, después de eso te doy más obras y vos me pones plata en la campaña y así, todo esto que no termina nunca. Claro, claro. Pero bueno, te agradezco y espero que nuestros oyentes también lo hagan, Oscar, porque nos has informado sobre un elemento crucial en la vía pública, que son los volardos. Es el volardo. Claro. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece, ya que estamos en un tema como este, qué te parece si vamos al hueveando? Porque esto podría entrar dentro de la sección hueveando, me parece. Bueno, pero vos sabés que el hueveando es un gordo que hace Ronnie, podría estar saltando los volardos, ¿no? Ah, por ejemplo, claro. Es parte de la gimnasia. Dale, escuchémoslo, a ver. En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear. ¿Cómo navegar? Y sí, culiado, ¿cómo no te van a doler las rodillas si te haces el running, huevón? ¿No tenés espejo en tu casa? ¿No ves que lo que corren son los africanos, huevón, los etíopes, huevón? ¿No tenés? Vos te haces el running y después me llamás porque te duele la rodilla. Y obvio, culiado, ¿cómo no te van a doler las rodillas? Más bien, si no es un deporte, huevón, ¿cuántas veces en las Olimpiadas gordo corriendo? Ninguno, huevón, si no es un deporte para gordo, huevón. Para gordo tenés que hacer pileta, bicicleta fija, tenés que hacer sumo, hay un montón de deportes para gordo, pero no el running, huevón. ¿Cuándo has visto un gordo corriendo? ¿Cómo no te van a doler las rodillas, culiado? Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. No, impresionante. Deportes para gordos. No. El sumo es un deporte. El sumo es un deporte para gordos. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, vayamos a algo mucho más serio que esto. Más que... serio. Bueno, por eso. Me pareció que la elección del hueveando después del informe de los volardos venía perfectamente. Venía muy bien, claro. Bueno, vos sabés que la diputada Gisela. Ay, voy a tratar de ponerme un poco más seria. La diputada Gisela Marciota está en el Parlamento Europeo, allá en el viejo continente, ¿sí? Porque hay una en la Cámara Legislativa esta europea, que de eso se trata el Parlamento, obviamente, dio un discurso en el marco de un foro mundial de mujeres políticas líderes, ¿sí? En este espacio, que es un espacio internacional, indudablemente, y es, tal como lleva su nombre, es un foro mundial, cuyo tema es o son las mujeres políticas. Y de esto la Argentina tiene para hablar, creo, ¿no? Y mucho. Claro que sí. Bueno, en este caso la voz fue de Gisela Marciota y dijo, por ejemplo... El caso paradigmático de Lawfare es el de nuestra actual vicepresidenta y dos veces presidenta elegida por el voto popular, Cristina Fernández de Kirchner, quien ya hace años viene sufriendo la persecución judicial. Hago una pequeña pausa para enfatizar y repetir que esto fue dicho en un foro mundial. Claro, ¿sí? Claro. En un foro mundial, en el Parlamento. La básica, ni nada, no, en el Parlamento Europeo. Que se viene, decía, a partir de la desinformación que se viene instalando, no solo desde los medios de comunicación, sino también de todas las herramientas de comunicación que hoy tenemos, como las redes sociales y del poder económico, como tres patas que triangulan una operación sistemática sobre líderes políticas populares, basada esta operación en la mala intención. Claro. Siguió diciendo, hay una guerra judicial contra la vicepresidenta. En este marco de este Foro Mundial de Mujeres Políticas Líderes, Marciota apuntó contra el rol de las noticias falsas y la desinformación en estos procesos llamados de lawfare. A partir, dijo, de la desinformación en la República Argentina, tenemos lo que denominamos la guerra judicial, donde se crean un conjunto de causas para perseguir a los líderes políticos. En este punto, siguió diciendo Marciota, o expuso Marciota, el ejemplo de la dirigente de la Tupac Amaru, que es la señora Milagro Sala. Y repito que esto fue dicho en el marco de un foro mundial en el Parlamento Europeo. Milagro Sala, como todos sabemos, es una presa política, y Marciota lo utilizó, el ejemplo de Milagro Sala, para ilustrar dos casos paradigmáticos de cómo se lleva adelante el lawfare en este país que es el nuestro, ¿sí? En el marco de la conferencia, que es lo que estaba dando, la verdad es como la creamos, con un signo de pregunta. La verdad es como la creamos, es decir, uno crea la verdad y parece que sí, parece que sí. Con los medios de comunicación a favor, vos creás una realidad. Creás una verdad. No, claro, y una verdad que no es... Claro, ni es real ni es verdad, pero se manipula demasiado. Absolutamente. Estamos hablando todo el tiempo de la manipulación mediática, la manipulación judicial, todo tiene que ver con eso. Bueno, ella siguió diciendo o tratando de explicitar un poco más cuál es la estrategia de las fake news, ¿no? De las noticias falsas. Falsas, claro. Dice o dijo, la estrategia consiste en crear una atmósfera de sospecha y rechazo hacia ciertas figuras políticas. Es cierto. Claro. Basada en noticias e información falsas que se transmiten en los principales programas de televisión, radios y atiborra los portales de noticias y diarios. Sigue diciendo Marciota, o siguió diciendo allí, las redes sociales, en suma, pobladas por cuentas falsas, ¿te acordás de los... Claro. De los... Claro. ¿Cómo se llamaban aquellos? Sí, bots, son... hay de todo un poco. Hay gente que tiene un montón de direcciones falsas, son haters, son bots, son un montón de cosas. Después hay algo que es casi automático, que con diferentes direcciones... el mismo mensaje lo transmiten sin cambiarle un código, una palabra. Claro. ¿Mm? Bueno, esto te acordás que eran los muñequitos, para llamarlos de alguna manera, de Marquitos Peña. Claro. De Marquitos Peña, que fue, no olvidemos nunca, que fue el jefe de gabinete durante todo el gobierno anterior, ¿cierto? Bueno, Marciota sigue diciendo, las redes sociales, en suma, pobladas por cuentas falsas, sirven para profundizar este proceso de generar o crear la sospecha, ¿no? Con el catalizador, además, de que no hay ningún tipo de control sobre la veracidad de los contenidos. No. Nada, o sea, vos podés decir cualquier cosa, lo que se te ocurra. Mira, primero, siempre recordamos esto, cuando asume Macri, voltea la ley de medios. La ley de medios no llegaba a poner un pie firme sobre las redes sociales. Sí. Imagínate ahora. Es muy difícil controlarlo, y después de esto, bueno, una cosa hay que ser cierto, con eso hay que ser más específico. Una cosa es la red social, que dice cualquier cosa, y otra cosa muy distinta es el medio de comunicación que se hace eco de algo que puso alguien en Twitter, en Instagram, donde sea. Sí, sí. Ahí ya, si sos periodista, necesitas una fuente. Y eso no es fuente, aunque no parezca. Eso no es fuente. Sí, yo me atrevería a pensar que no me queda muy claro qué es primero, si el huevo o la gallina, Oscar. Pero No, depende. No, depende, claro. Depende. Como que todo es relativo, ¿no es cierto? Sí. Otro párrafo de lo que ella dijo en esta conferencia, en ese marco de un foro mundial en el Parlamento Europeo, afirmó: sabemos que no se puede transformar la realidad para que los más humildes puedan levantar la cabeza, para distribuir la riqueza y ofrecerle al pueblo la oportunidad de tener una vida digna, sin tocar, no se puede transformar esta realidad, sin tocar los intereses de los sectores históricamente privilegiados. Exactamente. Fueron los sectores concentrados los que, por sentirse amenazados, impulsaron una ofensiva contra estas dos mujeres. Las dos mujeres es la actual vicepresidenta de nuestro país y la señora Milagro Sala, a la cual ella se está refiriendo. De verdad, no sé si ha salido este foro mundial, ni la participación de Marciota, ni la conferencia esta particular que ella está dando o que estuvo dando. No sé si esto ha salido en otros medios. Te digo de verdad, yo no lo leí en ningún lado. Y me parece que es la participación de nuestro país en un foro mundial donde este tema se trata a nivel mundial. Y el tema es digamos, los ataques a las mujeres políticas líderes. Bueno. Sí, aparte hay tanta hipocresía, porque hay muchos que se llenan la boca de las mujeres, y la mujer está muy bien, todo, pero depende de la mujer, de lo que haga y de lo que diga. Si es una mujer que no les gusta, no figura en ningún lado. Yo estoy buscando ahora noticias que tengan que ver con esto, en Google, por supuesto, de esta semana, por ejemplo. Sí. Y solamente en Infobae aparece diferentes mujeres, contaron su experiencia en sus países de orígenes, como Etiopía, Moldavia, Bielorrusia. Viste, con este tipo de cosas, cuando tocan al país, nos ponemos a ver un poco a África, a los países de Oriente, por ejemplo, viste todo lo mal que está. Pero no, después el resto, yo no veo nada. La Nación, por supuesto, tiene su visión de todo esto. Esto que vos decís puntualmente no está citado. No, justamente que no parece, yo por lo menos no lo vi. No. Bueno, no. Oscar, para tener en cuenta y para recordarlo, y esto va para todos ustedes que son nuestros oyentes, que están del otro lado y que estamos seguros que están del otro lado escuchándonos y acompañándonos. De paso, cañazo, ponemos un tema musical, Oscar. Dale, ¿eh? Vamos con un tema musical y después volvemos. Dale. Solo es cuestión de fe.

Te lo debo porque no estoy en el tema. No, ay, seguramente pobrecito, pobre hombre, pobre hombre. No, qué pobre, no tiene nada. Bueno, no importa. Vamos con otra cosa, una noticia, algo interesante, que es Cazador de Esclavistas, se llama. De las redes lo saqué, esto, hay una página que es interesante, que de memorias y ese tipo de cosas. Una página de Facebook, por ejemplo, tiene su lugar en Instagram y qué sé yo. Memorias y Curiosidades, se llama. Esto es Cazador de Esclavistas. Ajá. Esto fue por allá por 1885 en Brasil. El nombre original era Benedito Carabela, vivió hasta 1885. Dice, líder nato y viajado, sabía mucho del noroeste, de su país natal, que es Brasil. Sus andanzas le habían valido el apodo de media legua. Legua es una medida de distancia. Sí. Siempre llevaba consigo una pequeña imagen de San Benito, santo, y que más tarde le dio un significado mágico. ¿Y por qué? Ahora te digo. Este hombre reunió grupos insurgentes de negros y aterrorizó a los granjeros de la región. Recordemos, en esa época la esclavitud era legal. Sí. Él invadía los barrios de esclavos y liberaba a otros negros, saqueando, y obviamente le causaba unos daños muy grandes a estos hacendados. Sí. Estas facendas, las haciendas se le dicen facenda todavía en Brasil. Sí, se dice que era un estratega atrevido y creativo, porque él lo que hacía era esto, mira, armaba pequeños grupos para evitar que los capturen a todos, como no eran tantos, pero hacía pequeños grupos y iban atacando en distintas fincas simultáneamente. El plan era muy interesante, muy genial, porque decía que cada grupo tenía un líder que se vestía exactamente igual a él, a Benito Carabela. Entonces cada uno tenía un media legua en su grupo. O sea, acá me atacó media legua hoy. Ah, a mí también, a 200 kilómetros me atacó media legua también. No puede ser. Bueno, ahí empezó a decirse un montón de cosas. Siempre si alguno tenía la desgracia de ser apresado, volvía a reaparecer Benedito, media legua, en otras rebeliones, por supuesto. Claro. En esa época se llegó hasta a pensar que era inmortal. Pero bueno, el Vito ganó fuerza una vez que lo capturaron. Benedito llegó a São Mateus, provincia del estado de El Salvador, el mismo Brasil. Fue atado por el cuello y arrastrado por la selva por un capitán del ejército y montado a caballo. ¡Qué horror! Fue dado por muerto y después llevó a un cementerio de los esclavos en la iglesia de San Benito. ¿Qué pasó? Al otro día fueron a ver la tumba, había un pozo, no estaba el cuerpo, huellas ensangrentadas en el piso. No se sabe si fue... Es que de hecho no fue este media legua el que agarraron a alguien parecido a él. ¿Qué hicieron? Muy inteligentemente, sacar el cuerpo, dejar esas manchas. Entonces la gente, ¿qué pensó? Se escapó, salió de la muerte. Claro, esta leyenda resucitó. Era protegido por el mismo... Claro, es un mito. Fue encima del cementerio de San Benito, dicen que fue protegido por el mismo San Benito. Claro. Durante más de 40 años, él y su grupo siguió resistiendo a este sistema esclavista. Fue asesinado en su vejez. Estaba enfermo, cojeaba, dormía en un tronco hueco, tronco grande, en un escondite, que lo denunció un cazador. Lo encerraron, no lo dejaron salir y lo prendieron fuego. Bueno, eso estamos hablando del 1800. Sí, no. En medio de las cenizas se encontraron la pequeña imagen de San Benito. Claro. Bueno, acá, cada primero de enero, la procesión de Ticumbí reconoce la pequeña imagen de San Benito de Córrego, Daspiavas se llama, San Benito de Córrego, Daspiavas, y lleva a la iglesia esa escena de este media legua, lleva la ceniza, supuesta ceniza de media legua a la iglesia esta de San Benito. Claro, claro. Es una historia interesante, cruda como las historias de aquella época. Sí, de aquella época y con un tema tan doloroso y tan terrible, digamos, tan siniestro como es la esclavitud, ¿no? Pero bueno, pero digamos que viene a cuento esto de cómo se generan ciertas reliquias populares, ¿no? Como esas supuestas cenizas que estabas diciendo, ¿no? Claro, claro. Que bueno, vaya claro, a saber de dónde son las cenizas. Pero bueno, estos son los mitos y las creencias, que se van transmitiendo seguramente de manera oral, ¿no? Y nada más. Y agrandándose, agrandándose cada vez más. Claro. El mito se agranda a través del tiempo y de la cantidad de gente que lo dice. ¿Cómo se llamaba este hombre? Media legua, le decían. Le decían media legua. Claro, en realidad se llamaba Benedito Carabela. Benedito, claro. Algo parecido al San Benito, digamos. Claro, claro, exactamente. Bueno, muy, muy interesante, Oscar, porque además proviene de un país vecino como es Brasil, ¿no? Dale, vamos a un separador. Dale, perfecto. Y vamos al siguiente tema. La educación, la misión de la educación, pero la misión inconfesada de la educación, en mantener a la gente igual. Psiquiatra chileno, escritor, maestro, doctor Claudio Naranjo. La educación, yo digo que es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar-industrial. La educación es para tener trabajadores, no es para tener desarrollo humano. Y el problema, yo creo, es que sin desarrollo humano no hay evolución social. Y Bourdieu, un sociólogo francés, ha acuñado el término el sistema reproductivo, que la educación es para reproducir una forma de ser, que es la manera de ser que tenemos. Uno es normal. Claro, hay que ser normal, porque hay un imperativo de conformidad. Hay que ser como todos somos. Y eso como todos somos, yo lo llamo la mente patriarcal, una mente voraz. Interesante, ya lo habíamos escuchado a este este señor, a este personaje del país vecino, pero muy muy interesante, de verdad, como para pensarlo, para pensarlo. Bueno, viste que estamos muy ¿cómo? ¿Para qué nos educan, digamos? Sí, sí, ¿para qué? ¿Para qué nos educan? Ay, ay, ay, qué temazo, verdaderamente. Bueno, vamos a hablar de un personaje verdaderamente entrañable de nuestra historia y de nuestra epopeya independentista, Oscar, allá por el siglo XIX, comienzos del siglo XIX. Me refiero a la hermana de Martín Miguel de Güemes. Sí, la semana próxima vamos a tener, no este fin de semana, sino el siguiente, un fin de semana largo, porque confluyen nada menos que el Día de Güemes, llamémoslo así, que es el 17 de junio, y el Día de Belgrano, que es el 20 de junio. A raíz de esta coincidencia del 17 de junio, el día que muere Martín Miguel de Güemes, y el 7 de junio, obviamente que de años muy diferentes, fue también el día en que murió su hermana, el 7 de junio de 1866. Esto fue lo que me, de alguna manera, me determinó a buscar datos sobre ella, cuyo nombre completo era María Magdalena Dámasa de Güemes de Tejada. Todos estos nombres quedaron resumidos en un sobrenombre que fue y será siempre Macacha Güemes, ¿sí? Fue la hermana del general Güemes, nació en diciembre del año 1787 en la queridísima provincia de esta familia que es Salta. Eran 9 hermanos y hermanas, 2 mujeres y 7 varones. Macacha fue la segunda hija mayor. Se casó muy jovencita, apenas una adolescente de 16 años. Bueno, en aquellas épocas eran las edades en las cuales las mujeres o las niñas casi se casaban, ¿no? Se casó a los 16 con el hijo de un rico comerciante que era español, se llamaba Ramón Tejada, el marido. Vos sabés que es una de las mujeres más importantes quizás de la independencia argentina, de toda esa epopeya, como te decía, de nuestra independencia. Porque a partir de 1810, cuando empezó el primer gobierno, ¿no?, aquella primera junta, ella empezó a trabajar junto a su hermano en la causa revolucionaria. Apenas, ¿viste?, apenas se abrió o se abrieron las puertas en 1810, ya arrancaron los dos hermanos Güemes. El trabajo de ella estaba basado, o su participación, estuvo basada en trabajos de espionaje y logística. Se dice que era una mujer muy inteligente, muy capaz. Y cuando Martín Güemes fue gobernador de Salta, fue también intervino mucho en las cuestiones políticas de la gobernación y fue una especie de ministra sin tener un ministerio formal a su cargo, ¿no? Comandó, porque no solamente se destacó, digamos, en esto de el espionaje, la logística y su capacidad o habilidad política ocupando cargos en la gobernación, sino que también combatía como militar, como soldada, ¿no? Era guerrera además, exactamente. Bueno, el hermano había conformado aquel regimiento, digamos, llamado Los Infernales, que era el ejército de los gauchos de Güemes, que todos los hemos visto o sabemos de qué hablamos cuando hablamos de los gauchos de Güemes. Este ejército tuvo un nombre, que eran Los Infernales. ¿Y sabes por qué se llamaban Los Infernales de Güemes? En este ejército ella participó, ella participó. Claro. Era por el color de los ponchos, que eran rojos, como bien sabemos, y porque convertían en un infierno la vida de los ejércitos españoles. Digamos que eran tan bravos y tan de ir al frente que, bueno, no les daban respiro y convertían a la vida de estos regimientos muy organizados y formal y militarmente organizados como eran los españoles, los volvían locos, va, para decirlo simple. Estos eran los infernales. Este ejército de gauchos, repito, no eran soldados. No eran soldados, eran gauchos. Combatió en el norte de nuestro país en contra de estas tropas españolas, que eran un ejército formal, formados como tales. Parece ser que Macacha estaba dotada de muchas habilidades, como que más o menos venimos desarrollando, pero particularmente de una, y esta a mí me sorprendió la palabra, de una inconmensurable habilidad política. Inconmensurable es que no tiene medida. No tiene mensura. Es desmedida o era desmedida su habilidad política. En marzo del año 16, poco antes de que fuera declarada nuestra independencia, la participación de Macacha fue esencial para la firma de un tratado de paz en el marco de un conflicto que había entre su hermano Martín Miguel y el general Rondó, que estaba al mando de las fuerzas de Buenos Aires, como de costumbre, ¿no? Ofreciéndole alguna dificultad o poniéndole algún obstáculo o piedras en el camino, ¿no? Como le pasó a San Martín, le pasó a Belgrano. Exactamente. Bueno, también casi le pasa a Güemes, pero dada la participación esencial de esta mujer, se pudo firmar este tratado de paz entre Rondó y Güemes, que fue lo que condujo hacia la firma de la independencia en el mes de julio de ese mismo año. Yo te decía que a partir de que se abrieron las puertas en la historia en aquel 1810, los dos hermanos Güemes fueron de los primeros salteños que adhirieron a esta causa revolucionaria, ¿sí? Y darle fuerza y soporte a la expedición al Alto Perú. Cuando recordemos cuando en esa época mucha de la clase social a la que pertenecían, la clase acomodada, se ponían del lado de los que se venían, del lado de los españoles. Claro, claro. La gente tenía mucho para ganar económicamente si se ponían del lado de los españoles. No lo hicieron. No lo hicieron. Ellos no. ¿Sí? De movida adhirieron al ideario revolucionario de 1810, que era muy incipiente, pero ahí nomás ya se tiraron a la pileta ambos hermanos, ¿sí? Después de la muerte de Martín Miguel, ella participó en varios movimientos revolucionarios y en varios levantamientos también populares, ¿no? Se le atribuye entre es muy brava y sumamente inteligente. Sumamente inteligente. Vos sabés que a pesar de una vida tan dura, tan de tantos avatares de todo tipo, falleció muy mayor, ¿eh? Muy mayor. Ah, mira. Realmente, a diferencia de su hermano, ¿no? Bueno, después de la muerte de Güemes, de Martín Miguel de Güemes, te decía que ella participó en muchos hechos o movimientos revolucionarios y en muchos levantamientos populares. Por ejemplo, se le atribuye el haber fomentado el saqueo. Escuchemos esto. El saqueo que se hace en la ciudad de Salta en septiembre del 21, ¿para qué saqueó u organizó un saqueo? Para destituir al gobernador Cornejo. También, mira, un apellido conocido, ¿no? Sí, ¿cómo se repiten, francamente? ¿Sí? Involucrada, también se le atribuye haber estado involucrada en los levantamientos contra el general Arenales en 1824 y contra La Torre en 1835. No, una señora que no tuvo pausa realmente a lo largo de su larga vida. No, aparte esas valentías que son difíciles de encontrar. No es una mujer que hablaba por atrás y andaba pegando. No. Levantemos todo esto, hagamos un lío, pero vayan ustedes. No, se ponía al frente. Bueno, obviamente se ponía al frente todo. Aunque parezca mentira, en el año 2019, Oscar, acá, a la vuelta, ¿no? Sí. A la vuelta, el gobierno salteño la reconoció en ese año, la reconoció como la primera mediadora de Salta para gestionar la firma de ese pacto de paz que te comenté entre Güemes y Rondó, que fue ese pacto fue decisivo para poder llegar a julio de 1816 y declarar nuestra independencia de la corona española. Disculpame, decime cuándo fue, me parece que te equivocaste. No, en el año 2019, hace 4 años. Esto fue la independencia de 1816. Sí, o sea... De eso estamos hablando. Espera que te digo ya rápidamente cuántos son, 203 años después. Exactamente, bueno, han pasado cosas en la historia más o menos parecidas también. Bueno, vos sabés que hay un historiador que se llama Bernardo Frías, que escribió a principios del siglo XX, del siglo pasado, un libro, y en él recupera la figura de Güemes. También este es otro dato importante de Güemes, Martín Miguel, me refiero ahora, que hasta ese momento era muy poco estimada en Salta. ¿Escuchaste? Es raro, porque uno cuando escucha a algunos no le parece. No. Pero bueno, hasta principios del siglo XX, allá 1910, 1914, ponele, dice este historiador, que es quien recupera la figura de Güemes, que no era una figura demasiado estimada en su provincia natal. Y también nos informa este historiador Bernardo Frías cómo las mujeres, y entre ellas Chaca, lideraban una red de espionaje. Yo te había dicho que ella desarrollaba tareas de espionaje y de logística. Bueno, Macacha y otras lideraban una red de espionaje que administraba la información útil a la causa revolucionaria, obviamente, ¿no? Y en unas misiones jugadísimas, ¿no? No es fácil ser espía, parece ser. No, yo estaba pensando justamente en eso. Ser espía, hoy por hoy, con la tecnología y todo eso, que es bastante, no es, debe ser fácil, pero es bastante más razonable, más entendible de cómo hacerlo y para dónde agarrar. En esa época era escuchar sin que se den cuenta, anotar sin que se den cuenta. Bueno, mira, estas señoras... A mano... Estas señoras escondían en sus polleras, mensajes con información sobre los españoles que les hacían llegar al ejército de los gauchos, a los infernales. Entonces así lograban complicarle la vida a los españoles, a los enemigos españoles, tal como lo... Mira vos, cómo lo admitía el comandante en jefe de los invasores en su nota al virrey del Perú. Mirá lo que decía el español, por no decir el gallego, así no le faltó el respeto. Por ahí en Galicia. Ellos son avisados por hora de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias. Ellos son los infernales, ¿no? Eran avisados hora por hora de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias. Y principalmente, dice, por las mujeres relacionadas con los vecinos de aquí y de Salta. De aquí se refiere al Perú, porque le escribía el español, le está escribiendo al virrey del Perú. Siendo cada una de estas una espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de nuestro ejército. No, no había clave Morse tampoco, no había nada. No había manera de comunicarse con nadie. Se escondían los papelitos en las polleras. Bueno, otro ejemplo del accionar de Macacha y las otras mujeres, cuando hieren de muerte a Güemes, es gente del pueblo la que le avisa a Macacha, que vieron a realistas, a españoles, acercarse a la ciudad. Y fue un vaquiano, un campesino, un conocedor de la zona. Eso significa que ella tenía esas vinculaciones. Ella se vinculaba con los vaquianos. Y estamos hablando de 1800, Oscar. Y también con otras mujeres de la élite que escuchaban conversaciones en el seno de sus familias. U otras y se hacían las tontas, aclaro, agrego no, yo, obviamente. ¿No? Y otras se hacían hacían puntitos y como se llaman puntadas y demás cosas. U otras mujeres que le contaban lo que decían sus patrones o lo que escuchaban en las plazas. Los realistas también utilizaron este tipo de métodos, con lo cual no es unilateral de Macacha y sus mujeres, ¿no? Bueno, Macacha empezó a intervenir en actos públicos, incluso en los de guerra, montaba a caballo, recorría filas, arengaba tropas, mientras el hermano se encontraba al frente de este ejército de los infernales. Fueron varias las conspiraciones en contra de Güemes, que ella desbarató las conspiraciones en contra de su hermano. Bueno, esto... Tras la muerte de... antes quiero decirte esto, que hay un cancionero, ahora vamos a escucharla a Julia Elena Dávalos. Hay un cancionero folclórico que le ha dedicado piezas a ambos hermanos Güemes, en realidad, ¿no? Que este de Julia Elena Dávalos es muy, muy preciosa la canción. Bueno, murió un 7 de junio. De 1866. Y te dije que había nacido en el año 1787. Sacá la cuenta y después nos decís después del tema musical. Ahora le escuchamos a Julia Elena Dávalos. Macacha Güemes La oscuridad de tus trenzas brillaba como las lanzas a flor de la montonera. La mamita del pobre río, palomita mensajera, que entre el gauchaje lucías lo mismo que una bandera. Macacha, Güemes muchacha, fibra de miel y azucena, tus ojos negros mojaron de amor la noche saltera.